¿Cómo están? Bienvenidos, esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Yo soy Jesús Guzmán. Tenemos un gran programa el día de hoy con un invitado muy interesante. Pero antes vamos a platicar algunas de las cosas que pasaron esta semana, algunas nada más. Por ejemplo, el conductor del BMW del choque de Reforma del 31 de marzo, convenientemente ahora dice que tiene amnesia y que no se acuerda de nada de lo que sucedió el 31 de marzo. Y sus papás, su familia, pero sobre todo los papás, lo van a visitar aquí al reclusorio y le llevan revistas de automóviles. Revistas de coches, este güey. Yo no sé si es para refrescar la memoria o qué. Y por otro lado, a Javier Duarte lo agarraron en Guatemala y ha estado sonriendo por todos lados como si esto fuera una fiesta. Entonces yo digo, si van a extraditar a Duarte y lo van a mandar de Guatemala a México, mándenlo por carretera con este güey del BMW, por favor, que lo traiga. Pónganlo ahí de copiloto, les dan unos chupes antes. Total, uno no se acuerda de nada y el otro no debe nada. Entonces no se pierde nada. Estaría increíble, ¿no? Por otro lado, la línea Southwest Airlines acaba de correr a un piloto que sorprendieron en aduana con una pistola en su maleta de mano. En Southwest Airlines, pues tiene una política muy estricta, lo arrestaron las autoridades, pero además la línea ya lo despidió. Por otro lado, United Airlines lo mandó a llamar a una entrevista de trabajo porque algo les llamó la atención de su currículum, algo, ¿no? Southwest Airlines tiene desde el 97 una campaña para fomentarle a los niños el gusto por la aviación y pues pagarle a un niño la carrera de piloto, que se llama Adopta un Piloto. Y por otro lado, United Airlines tiene una campaña que se llama Madrea a un Pasajero. Nada más, es para eso, se dedica a madrear pasajeros. Y punto. Y un buque de guerra, un portaaviones que supuestamente Donald Trump presumía que mandó hacia Corea del Norte, iba en dirección opuesta. Iba totalmente a otro lado, iba hacia Australia. O sea que no nos preocupemos, señores, dejemos de hacerla de tos, dejen lo que ponga el muro, lo va a poner seguramente en la frontera con Canadá, no hay pedo, señores, ¿ok? Déjenlo, por favor. Tenemos un presidente aquí al ladito muy pendejo, y tenemos otro aquí también, pero bueno. Vamos a estar en los premios Canacine próximamente, son este jueves 27 de abril, y vamos a estar ahí con nuestro escritorio, vamos a estar en la alfombra roja, vamos a entrevistar a algunas celebridades como ya lo hicimos el año pasado. Si Jimmy Kimmel tiene su Kimmel After Oscars, pues Jesús Guzmán tiene su Guzmán After Canacine o After Canacine o Canacine. En fin, tenemos un gran programa el día de hoy, señores. Está con nosotros Jaime Maussan, gran investigador del fenómeno extraterrestre, fenómeno OVNI. Vamos a estar con él, vamos a platicar con él, nos vamos a subir a bordo de una nave muy, muy particular, lo van a ver, y vamos a platicar con él de OVNIs, de extraterrestres, de unas momias que acaban de encontrar en Perú, de la Luna, etcétera, etcétera. Así que, Jaime Maussan, En la Luna con Jesús Guzmán. Comenzamos. En la Luna, con Jesús Guzmán. Bueno, pues ya hablamos de nuestro invitado el día de hoy, ya lo mencionamos en el monólogo, pero si ustedes creen o no en el tema extraterrestre, si han visto uno, si están inseguros todavía en si creer, no creer, él es exactamente la persona con la que hay que hablar. Está con nosotros en la Luna, Jaime Maussan. Jaime, bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias, bienvenido a la Luna. Qué bueno que fuiste a dar la vuelta aquí al programa con nosotros. Es un gusto en esta nave espacial en la que venimos, no sé hacia dónde ni a qué velocidad, pero muchas gracias. Yo creo que nunca hemos platicado contigo, entonces me gustaría como que empezar un poquito desde el inicio, porque además eres el invitado ideal para el programa. El programa se llama En la Luna con Jesús Guzmán. Entonces, estamos en la Luna, aquí dice En la Luna, pues yo creo que es la persona, ¿no?, más ad hoc. ¿Cuándo empezaste tú? ¿A qué edad fue cuando dijiste, yo tengo que dedicarme a hablar de este tema? ¿Y qué fue lo que te hizo decir, yo me voy a dedicar a hablar? Fue un proceso. En 1965 ocurrió una gran oleada de avistamientos en México. Salía en los periódicos, la gente hablaba de ello. Mis compañeros de sexto año de primaria hablaban de ello. Y yo recuerdo que compañeros que vivían muy distantes los unos de los otros hablaban de haber visto el mismo tipo de objeto, el mismo tipo de avistamiento la noche anterior. Y esto me llamó la atención. Yo en ese momento pues realmente no pensaba ni siquiera en ser periodista. Claro. Ni mucho menos dedicarme a este tema. Pero me llamó la atención porque dije, bueno, si dos gentes que viven tan separadas lo vieron, quiere decir que ha de ser verdad. Porque ya en aquel momento se discutía si esto era cierto o no. Por tal motivo incluso me subí a la azotea de mi casa para tratar de ver algo y después de estar ahí un par de horas pues dije, no, esto es una locura. y me olvidé de ello, pero ahí pues se me abrió la curiosidad para saber si realmente podríamos estar siendo visitados. Luego vino el programa de Pedro Ferriz, Un Mundo Los Vigila. Claro. Pero en aquel entonces pues no había la cantidad de videos ni las imágenes, la investigación era mínima, era un gran trabajo el de don Pedro. Sin embargo, no tenía los elementos suficientes como para mantener el interés. Sí, y no había tecnología. Realmente mantuve poco tiempo mi interés sobre su programa. Sin embargo, sí, pues me volvió a reforzar esa curiosidad natural que yo tenía. Fue hasta 1984 cuando me encuentro con el caso de Edward Willy Meyer, que me pareció que había algo más, una persona que había tomado cientos de fotografías en muchos ángulos distintos, una persona que había captado sonidos, que había captado sonidos de los objetos, que había estado acompañado de otras personas cuando los había visto, una persona que había recogido partes de la nave y se las había entregado a un laboratorio que le habían dicho que era verdad, que eran aleaciones metálicas no conocidas en la Tierra. Aquí estamos hablando del choque del OVNI del 60 y... No, estamos hablando de un encuentro que tuvo un campesino suizo en los Alpes suizos entre enero y de 1975 y algún mes de 1976. Ah, ya, esto fue después de Roswell y de todo. Sí, esto, ¿no? Y ahí a él le comunican que pues el motivo más importante de la presencia de estos seres era de que nos querían avisar que se estaba abriendo un hoyo en la capa de ozono. Okay. Entonces yo, siendo periodista ya en ese momento, y cuando pues me dedicaba al medio ambiente, pues me interesó esa noticia, que un año después se confirmaría. Fue hasta 1985 cuando científicos ingleses trabajando en Halley Bay, en la Antártida, descubren que el 40% de la densidad del ozono sobre este lugar se había desaparecido y que realmente se estaba afectando la capa de ozono. Por tal motivo, pues me pareció ahí que se había confirmado el documento que yo había presentado un año antes en la televisión. Y esto fue, en breve, aunque parece largo, pero en breve, el por qué me involucro con el fenómeno. Me di cuenta, con esa simple advertencia, que ahí había alguien inteligente que nos quería decir algo. Claro. Y me pareció muy importante. Y en 1991, cuando me invita Nino Canún a hacer estos programas de debate, sí, este fue cuando ya me reafirmo. Y es más, cuando el público mexicano me captura para que yo de alguna forma no me dedique a nada más que a investigar esto que les interesaba tanto y que desafortunadamente no había personajes creíbles que lo estuvieran haciendo. Claro. Pero, o sea, tú lo viste de niño, pasó este suceso, te llamó la atención y que dos personas lo vieran a distancia y todo esto. Pero hubo algo que a ti de repente te hiciera decir, esto es verdad, esto es verdad. Y mira, yo tuve un avistamiento en 1969 junto a un amigo, se llama Carlos Rábago, que vimos los dos a un objeto, pero lo curioso es que era transparente. O sea, apenas lo pudimos distinguir, pero lo vimos, vamos a decir, con toda claridad. Allá frente a el Hotel Caleta en Acapulco, entre Caleta y Roqueta, y el objeto pasó a muy baja altura, y los dos nos volteamos a ver, ¿lo viste? ¿Tú lo viste? Sí. Claro. Y entonces ahí, y después, pues realmente he contado muy poco de este caso, porque ni teníamos imágenes, ni teníamos nada, y nada más lo vimos los dos, y además, pues evidentemente que este objeto quería pasar desapercibido. Un objeto bastante grande, por cierto, que iba pues prácticamente a 20, 30 metros sobre el agua. Sí, muy demasiado cerca. Que además no estábamos ahí ni para ver ovnis, no estábamos ahí. Claro. Creo que estábamos pescando con nuestros carretitos, esos que claro, suelen hacer los niños. Y yo tenía 16 años, él también. Y vimos este cuerpo que se movía, y esto ya fue muy importante, porque a pesar de que no me dio ninguna prueba, para mí sí, pues fue una confirmación de que había algo ahí muy raro. Sí, además tú sabes cuando ves algo, sabes que lo viste, y sabes, claro, cuando, ¿no? en alguna ocasión con mi esposa, claro, estando en el piso. Pero después tiendes a convencerte que no. Sí, de, a lo mejor vi. A lo mejor vi otra cosa, otra, ¿no? Sí. Porque pero, mi vida no cambió, mi vida esto, entonces, pues a lo mejor vi algo que quién sabe qué era. Pero aquí fueron dos, y los dos vieron sí, lo mismo. Sí, claro, ¿no? Y además lo confirmamos el uno con el otro. Estando una vez en el piso 51 en la Torre Mayor con mi esposa, hay un bar que tiene una terraza. Y estábamos ahí, eran como las 5:30, 6 de la tarde, la hora cero. Y los dos estábamos ahí, nos llevaron hasta una cobijita porque hacía frío, y nos llevaron ahí algo de tomar y todo. Y los dos vimos perfecto, así como una lucecita así empezó a bajar, y de repente se fue así, ¡fup! Y le volteé, igual, lo mismo, así, ¿viste eso? Sí, yo también lo vi. Llegó el mesero y le acabamos de decir, hijo, llegó tarde, no vio. Esas cosas, es muy difícil después explicárselas a alguien porque empiezan a decir, este cuate está tú loco. Tú mismo, en cuanto más lo cuentas, menos te vas creyendo también, a ti mismo. Sí, y te quieres a convencer como de, no, fue otra cosa, ¿no? Debe haber sido otra cosa, pero la verdad es que fue eso, ¿no? Pero estamos en el año 2017 hoy. Ajá. ¿Qué opinas de la gente que todavía hoy sigue diciendo, sigue no creyendo en esto? ¿Es normal ser todavía escéptico ante este caso? No es normal. Es gente que tiene miedo. Sí, eso es un tema, eso es un muy buen tema. Pero antes de entrar a ese tema, gustaría decirte, también estamos en el año 2017. Y desgraciadamente creo que seguimos, digo, gracias a gente como tú que habla y pone evidencias y muestra imágenes y todo esto, pero seguimos todavía con la pregunta de, ¿estamos solos? ¿Hay más allá? Porque no ha habido algo grande así que ya porque sea el egocentrismo del ser humano no ha desaparecido. Uh-huh. O sea, creemos que ya, ¿no? Vino Galileo y nos dijo que los planetas giraban alrededor del Sol y que había lunas y demás, y con su telescopio demostró muchas cosas. Y ahí dijimos, no, pues, ¿cómo pensamos alguna vez que el Sol girara alrededor de nosotros? ¿Cómo pensamos que la Tierra era el centro de todo el universo y que el universo entero giraba alrededor de este planetita llamado Tierra? Porque eso pensábamos. Yo lo vemos como algo ridículo. Y que la Tierra era plana, ¿no? Vemos ridículo que, bueno, vemos ridículo que alguien haya dicho que no se podía volar. Claro. No, pero ya una vez que se logra, vamos a decir, superar los atavismos, entre comillas, científicos de alguna condición determinada, pues resulta absolutamente absurdo que antes hubiéramos pensado de otra manera. Así va a pasar. Dentro de poco tiempo nos vamos a voltear a ver a nosotros mismos para decir, ¿cómo es posible que pensáramos que éramos los únicos en el universo? ¿Cómo es posible que pensáramos que no se podía viajar de un planeta a otro? ¿Cómo es posible? Claro. Y entonces vamos a ver cómo ridícula la civilización humana del siglo XX, porque además tuvo la oportunidad, nuestra generación y la generación anterior a nosotros, de aceptar que el tema era verdad. Se estrellaron objetos, se recuperaron cuerpos, los ocultaron, ahí están. El gobierno ha tenido intereses militares que después van a ser absurdos para no decirnos esta verdad. Y desafortunadamente la vamos a ver hacia atrás, lo vamos a ver ridículo. Yo te pregunto otra cosa, a ver. ¿Cómo seríamos si en 1947 se hubiera aceptado oficialmente no solamente que existían los extraterrestres, sino que una nave se había estrellado en la Tierra? Que eran diferentes a nosotros. ¿Cómo seríamos hoy? Sí. Bueno, de entrada en ese ¿cómo entonces, sería este mundo? Según ellos, eso hubiera causado un pánico, ¿no? Por eso sí. A lo mejor se hubiera causado un pánico por un mes, por dos semanas, por un mes, por... ¿Y luego? Seríamos, yo me imagino que seríamos una raza más avanzada, más abierta, ¿verdad? Más, ¿no? Ah, ¿no? Pues obviamente, y no habría estas diferencias entre ricos y pobres, y no estaríamos destruyendo el medio ambiente como lo hacemos, y quizá hubiéramos controlado nuestro crecimiento, y no hubiéramos agotado nuestros recursos, nuestras reservas de tantas cosas, desde cuestiones naturales como... O el petróleo mismo, el carbón mismo, porque tienen un valor y pueden ser utilizados de muchas otras formas. Pero lo que hemos hecho es verdaderamente aterrador lo que le hemos hecho a este planeta. Sí, claro. Entonces, yo creo, me atrevo a decir que este mundo sería distinto. Yo creo que perdimos una gran oportunidad. Yo creo que seguimos perdiendo una gran oportunidad. Yo creo que la única alternativa que tenemos hoy en el 2017... es aceptar la existencia de estos seres, buscar promover un contacto y cambiar muy rápidamente hacia una madurez cósmica. Yo creo que estamos, todavía no estamos ahí, ¿no? O sea, como raza. No, evidentemente no. Si el vecino nos quiere poner evidentemente un muro, no estamos ahí. ¿No? Evidentemente cuando tú te das cuenta que la gente te voy a poner un ejemplo, ¿no? Viene el secretario de la defensa, me da un video. El video se ven 11 objetos que no los vieron los soldados a simple vista. Tuvo que ser con una cámara FLIR, okay, una cámara infrarroja, que captó a los objetos. A ver, y va los científicos a la tele con López Dóriga y le dicen, ah, ya sabemos, eran centellas, ¿no? Y todo el mundo, ah, bueno, bravo, ya está explicado. Claro. Mismo Joaquín le dijo, oye, permíteme mi derecho de réplica. Me dijo, no, tú ya lo presentaste, ya no tienes derecho de réplica. Dije, pero están diciendo una barbaridad. No, eso fue lo que dijeron, ya, y muere. Entonces, dije, no, ¿sabes qué? Al final la gente se quedó con la idea de que eran, ¿sabes lo que son las centellas? Las centellas, cuando tú ves un rayo, ves rayitas, ¿verdad? Sí, claro. Esas son las centellas. Son las centellas. Cayeron rayos y centellas, ¿no? Claro, ¿sabes? Sí, la famosa frase. Pero y tú dime si una centella va a seguir un avión. Dime si 11 centellas siguen un avión. Sí, no, claro. No. ¿Cuánto dura una centella? Nada. ¿Un segundo? Nada. Vamos a exagerar. Sí. 2 segundos. Aquí están siguiendo visiblemente al avión, ¿no? Sí, son centellas. Sí, no, claro. Luego dijeron son pozos petroleros. Bueno, los pozos petroleros estaban a 160 kilómetros de distancia. No, pues ya con eso, descartarlo. El año pasado hace dos años, un cuerpo extraterrestre en el auditorio, pero el cuerpo, que evidentemente no era humano, tenía una plaquita que decía, niño de 2 años. Y digo, bueno, ¿cómo van a pensar que es un niño de 2 años y mide 120 centímetros? Ah, pues la plaquita eso lo decía. Digo, bueno, y si pongo un perro ahí muerto y digo que es un gato, entonces, ¿le vamos a creer a la plaquita o le vamos a creer a lo que estás viendo? No, pues finalmente se le creyó a la plaquita y, ¿sabes qué es? Miedo. Eso es a lo que quería regresar. Miedo. ¿A qué le tenemos miedo? Pues miedo al cambio. Miedo al ser humano y tienes menos miedo al cambio cuando eres joven. Uh-huh. Porque todavía no tienes nada. Claro. Pero cuando ya tienes algo, cuando te has pasado tu vida trabajando alrededor de una posición social, alrededor de tener ciertos recursos, alrededor de darle a los tuyos lo necesario, y sientes que eso se puede poner en riesgo, te da terror. Yo creo que también tiene más miedo al cambio la gente mayor, porque ya vivieron toda una vida con una creencia, porque con una mentalidad. Lo poquito que me queda, ¿qué va a pasar? Claro. ¿Qué va a ser de mí? No quiero morir en la calle, no quiero que me pase esto. Entonces, todo el mundo tiene miedo de eso, hermano. ¿Y sabes cuál creo que también es el miedo más grande? El reconocer que he vivido engañado toda mi vida. O que me han estado diciendo otra cosa. Pues también, bueno, ¿no? Pero y ahora acepta, o sea, viví toda mi vida con esta... Sí, no, porque en el fondo tú sabes que tú solo te has engañado. O sea, hoy, el otro día me sorprendió a Julieta Fierro, ¿no? Diciendo, ah, no, ahora que descubrieron a Trappist 1, que hay 7 planetas parecidos a la Tierra y que en 3 de ellos es muy probable que haya vida, ya aceptando que sí, que puede haber seres extraterrestres, cuando se ha burlado de mí hasta el cansancio, no solo sí, ella, claro, todos los astrónomos, ¿no? Y al ratito esos astrónomos pues van a ser ridiculizados por la historia, que me perdonen. Claro. O sea, ¿cuál es el problema de que haya extraterrestres aquí en la Tierra? De que no sabemos cómo pueden viajar de allá acá. Es todo. Sí. ¿Y quiere decir que no se puede? ¿O nosotros somos los que no podemos? Nosotros no podemos. Entonces somos los más inteligentes. Sí, claro. ¿Cómo consecuencia? Ah, no. Si nosotros no podemos, nadie puede. Vamos a poner que existen. Obviamente son seres más elevados que nosotros, o más avanzados, ¿no? Sí. Yo no sé si sea hasta, a lo mejor, nosotros concebimos el viaje transportándonos de un lugar a otro, físicamente. A lo mejor son atajos cósmicos. A lo mejor ellos lo hacen multidimensionalmente. Saltando a otra dimensión. O sea, puede ser. Mano, o sea... Pero no lo concebimos porque no lo entendemos. Tienen un concepto tan diferente, ¿no?, de nosotros, simplemente en el tiempo-espacio. Sí, claro. Ellos tienen, los tres tiempos son solo uno, el pasado, el presente y el futuro es un solo tiempo. Sí, claro. Nosotros no podemos, no lo entendemos. No lo entendemos. O sea, no tenemos ni siquiera el concepto de infinito, no lo puedes ver. ¿No? No entendemos tantas cosas. Sí. A ver, explícale un conejo cómo funciona un automóvil. Sí, claro. Y te doy 2 años, ¿cuánto? ¿5 años? No, y como decía un amigo, para explicarte las distintas dimensiones que hay, es como si ahorita le tratas de explicar a una hormiga la vida marina. Viven en el mismo plano, explícale a una hormiga esta taza. Sí, claro. Y qué hay adentro. Y que, sí, claro. Sí, o sea, y están en el mismo... Explícale qué es el agua. Exacto. Explícale qué es el agua, pues no vas a poder. Ahora, ¿cuál es el interés del gobierno o de los poderes que mueven el mundo ocultar todo el tiempo esto? Los dueños del dinero, hermano, los dueños de la energía. ¿Qué ganan con ocultar estas? Pues que todo sigue igual. Si están a todo dar. ¿El que tiene la información tiene el poder? El que tiene la... Sí, es en parte. El que tiene el poder es el que tiene la energía. Okay. ¿Quiénes tienen la energía en este momento? Pues las petroleras, ¿no? Los que producen la energía, esos son los que tienen el poder, son los que tienen el dinero, son los que de alguna manera crean los ejércitos, crean el status quo, crean las empresas. Exacto. ¿No? Y esos son, o sea, y eso es lo que cambiaría. Y como no hay nada seguro, cuando se acepte que hay extraterrestres, a lo mejor las fronteras entre los países tendrían que desaparecer. A lo mejor, pues, ¿cuántas cosas podrían cambiar? Claro. Entonces, claro. ¿Sabes qué, manito? El status quo, como lo mencionaste. Vamos a dejárselo a los nietos y nosotros seguimos igual, ¿qué te parece? Nos han vendido un sistema de vida de alguna forma, cómo debemos de vivir, cómo debemos de manejarnos. Nos han vendido y nosotros mismos lo hemos creado. Comprado. Sí. No podemos decir que somos inocentes del todo, somos cómplices. Claro. Somos cómplices, todos nos hemos beneficiado de cómo vivimos. Y desafortunadamente, pues la única perjudicada para mí es la Tierra, las formas de vida de la Tierra y las generaciones futuras de seres humanos. Te voy a hacer una pregunta difícil, pero que es constante. Vamos a suponer que estas personas que están en el poder, que están tratando de ocultarle a la humanidad estas verdades, ¿tú crees que ellos sí tengan este conocimiento y contacto incluso con ellos y se estén aprovechando de alguna tecnología o cosas que nosotros no sepamos? Los menos, algunos. O sea, hay presidentes de los Estados Unidos que no han tenido acceso a la información. Así de... O sea, son grupos elites. Digo, los que realmente tienen las pruebas, los cuerpos, las naves, son unos cuantos. Son unos cuantos. Pero sí los hay. O sea, claro que los lo hay. Ha visto y que sabe, o sea, están muy relacionados al poder militar en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue al final de la Segunda Guerra Mundial o al principio de la Era de Paz? ¿Quién se posesionó de ello? Pues el mismo grupo Manhattan que había desarrollado la bomba atómica. Son los mismos. Si tú ves históricamente quiénes fueron, son los mismos. Estos desarrollan la industria militar. Eisenhower, cuando salió del poder, se quejaba y decía, tengan cuidado con la industria militar porque nos van a dominar. Claro. Lo dijo un presidente y lo dijo un ex general, claro, del más alto nivel. Y esto pues ya sucedió. Ahorita estamos bajo el control, sobre todo en los Estados Unidos, de esta fuerza. Y sobre de ellos también se encuentra un grupo llamado los Bilderbergers, sí, que son los que realmente pues son los dueños del dinero, ¿no? El Área 51, que es este lugar como que todo el mundo le teme, que algunos creen que es hasta un mito, ¿no? Pero que está ahí en Estados Unidos y está resguardadísimo y que nadie se puede acercar. Dicen que hasta si te acercas más de lo que tienes, te matan. ¿Es verdad? No te matan, no te pueden meter a prisión y si eres extranjero, te dan inmediatamente sin derecho a juicio 5 años de cárcel. ¿En serio? Sí. Y con que te pases el límite. A los americanos no, a los americanos los sacan y los dejan ahí. Pero si, por ejemplo, encuentran un periodista mexicano, yo por eso... Cuando estuve ahí tuve mucho cuidado de no, porque no hay una puerta, nada más dice que está prohibido el paso y no hay una puerta. Tú puedes pasar caminando. Bueno, desde luego, es varios kilómetros antes de llegar a los lugares, claro, sensibles, ¿no? Y bajo tu propio pero riesgo. Pero ya estarías, ¿no?, dentro de la propiedad y con eso sería suficiente para que llegaran, porque siempre hay una patrulla ahí a lo lejos o una camioneta, siempre, 24 horas al día. Entonces te llevan y te dicen, estaba ahí, no tiene derecho a juicio y se va 5 años para adentro. Wow, o sea que se andabas perdido. Como que no me quise arriesgar. Sí, exacto, como que no, ¿verdad? No, no vale la pena. No. Otro tema que también sigue siendo polémico, es que eres la persona no, pero más... es verdad, o sea, el Área 51, un científico en 1989, ¿cierto? Se llama Bob Lazar, físico nuclear, tiene sus, inclusive, recibos de pago, tenía su credencial, todo desapareció desde luego. El gobierno nunca reconoció, dijo, no, quién sabe quién es este señor. Pero él presentó todos sus documentos. Y él dice que habló y, como te decía hace un rato, él fue el que consiguió identificar la fuente de energía que es antimateria. Nosotros no hemos logrado estabilizar la antimateria. Es una fuente de energía casi eterna. Y con esto se mueven estas naves y neutralizan nuestro sistema de gravedad. Wow. O sea, ellos flotan, no vuelan. Sí, claro. Y lo controlan con otra forma totalmente no mecánica, distinta, ¿no? Sino... casi mental o no sé. ¿Cómo estará, dónde estará el hombre en, qué te gusta, en 1000 años, en 100,000 años, en 50,000 años? ¿Dónde están ellos? Claro. O sea, es cuestión de tiempo y de supervivencia. El mayor reto ahorita del ser humano no es construir esas naves. El mayor reto es sobrevivir. El mayor reto es encontrar la estabilidad. Y tal parece que no va a ser así. Tal parece que en unas décadas esto se va a ir para abajo. O sea, no sí, hay claro. cómo mantener una civilización que siga creciendo, que exige recursos, que todos exigen un automóvil, todos exigen teléfonos celulares, todos sí, exigen claro. lo mínimo para tener el confort de la vida moderna. Y está muy bien, pero con 9,000 o 10,000 millones de personas resulta casi imposible. Claro, y además es muy difícil. Yo creo que tu profesión es muy difícil porque yo lo veo desde acá, lo veo difícil porque además, desgraciadamente, ahorita que dijiste alguien que trabajó en la NASA y que desertó, y Bob Lazar, lo podemos buscar en internet, ¿no? También la gente sí, lo puede. Sí, claro, Robert Lazar, y hay varios. Pero también debe haber mucho que no sé por qué, de repente hay gente que sube videos ficticios. Por ganar dinero por YouTube. Claro. YouTube te da si dinero por creer, hit. Si tú quieres creer, ¿para qué te engañas a ti mismo y creas un video ficticio? Eso ni no, te va a ayudar a ti a creer no, ni a otros. Bueno, la mayoría lo hace ¿no? para ganar dinero. Ok. O bien para ser protagonista o bien para decir a todos, wow, yo lo grabé. Y tú tienes ya ese ojo crítico para poder discernir cuál sí, cuál no. Ya a estas alturas es muy fácil descubrirlos. Pero sí los hay, son muy obvios, sí, son muy obvios. Yo te voy a preguntar algo que sigue siendo tema polémico y es curioso que en el año 2017 siga siendo tema polémico, pero es el alunizaje. ¿Por qué polémico? Pues porque todavía hay gente que no cree que si llegaron, si no llegaron. Y Cristo también es polémico. O creen que sí llegaron, pero a lo mejor hay mucha gente que cree que ese pietaje o ese material que vimos no es real. Absolutamente real, hombre. No le busques el hombre llegó a la luna, si no es tan grande la hazaña. Te lo voy a preguntar, ¿por qué hoy año 2017 no hay estas imágenes ya con más tecnología de esa luna, ya una transmisión desde allá, verla perfectamente, recorrerla, que nos las enseñen? ¿Por qué seguimos como casi con las mismas imágenes? No, ya vamos a regresar. Yo creo que los próximos 5 años, 6 años, vamos a estar de regreso en la luna y vas a tener todas esas imágenes que quieres. Ahí están los restos de las misiones que estuvieron. Mira, te lo voy a poner de esta manera. ¿Quién hubiera sido el más interesado en demostrar que los americanos habían mentido? Rusia, en aquel entonces Rusia, ¿no? Por favor, y ahorita mismo. Por cierto, hoy fíjate. Ahorita mismo, ¿tú no crees que dirían, hombre, si jamás llegaron a la luna mentirosos? Claro. Por favor, hombre. Sí, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no? Yo lo digo, no, estás hablando con alguien que se muere por creer y me encanta el tema. No, no es por creer. Yo sé. No, sí llegaron a la luna. Yo sé. O sea, desgraciadamente. Ninguno ha dicho que no llegaron a la luna. Ahí están los 12 astronautas, bueno, ya se murieron muchos. Pero todos aseguraron, todos estuvieron ahí, trajeron rocas de la luna, etcétera. Hay mienten, no, pues tampoco. Lo que pasa es que hay cositas de repente en los videos que brincan, que dices, ay, ¿eso por qué? ¿Cómo qué? ¿Por qué la tierrita? ¿Cómo qué? Pues no sé, ¿hay gravedad en la luna o no hay gravedad? Sí, claro, ¿hay algo de gravedad? Sí, hay gravedad. Sí, hay gravedad. Ok. Si no, no estaría flotando por ahí. O sea, la gravedad aire? Es lo que la pega a la Tierra. ¿Hay aire? Atmósfera. Hay atmósfera. Que yo sepa, no. Si hay una atmósfera, sería demasiado, demasiado sutil. Digo, yo te hablo de detalles muy tontos, ¿no? Sí, como sí, el alunizaje, que se ve perfectamente limpia la superficie de la luna, no se ve nada, no tiene ni tierrita las patitas del módulo lunar, hasta como parece que llegaron los de arte así a limpiar, ya sabes, cositas de detalles, no sé, hay varios. Porque además dices, en el 69 le salió perfecto a la primera. No, pues, ¿no? ¿Por qué no creer? O sea, no, yo lo quiero creer. Yo lo quiero creer, no, pero veo cosas que no te voy a digo, repetir. Híjole. No se hubieran atrevido. Hoy para la tecnología. ¿A quién sería? Ahora yo te lo voy a hacer diferente. No se hubieran atrevido. Hubiera sido un engaño de tales dimensiones. Te voy a hacer una pregunta muy... Que la credibilidad de los Estados Unidos hubiera quedado verdaderamente... Te voy a hacer una pregunta muy tonta a lo mejor, pero... ¿Quién es el más interesado en demostrar al mundo constantemente su poderío, su avance, su tecnología? Estados Unidos. ¿Por qué no han hecho hasta hoy... lo que te digo, una transmisión ya más abierta de, miren, llegamos en el 69, pero miren ahorita. Digo, yo sé que está el canal de YouTube de la NASA. No, porque no había los equipos, porque no se grabó con esa tecnología. Pero ya más reciente. No, porque no se ha regresado. No han vuelto a ir. No. Bueno, están ahí, están las imágenes de... Se han logrado imágenes de la luna espectaculares. Tú sabes que... Ahora, hace pocos meses. Yo sé. Tú sabes que hoy en día están buscando contenido, porque ya no saben de qué hacer películas. Y tienen una... Ya sabes que hicieron hasta del Álamo, de esto, del otro. ¿Por qué no han hecho la película... de uno de los logros más grandes de Estados Unidos, que fue el alunizaje con Neil Armstrong? Sí, lo han hecho, claro que lo han hecho. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Hicieron Apolo 13, que es la que no llegó. Han hecho muchas series y todo. Pero tal cual, así que te toque este es Neil Armstrong, este es Buzz Aldrin, así llegamos. Así como hicieron Apolo 13, que es la misión que falló. Es que a lo mejor no tiene el atractivo. ¿Tú crees? Desafortunadamente sí lo creo. A menos que dijeras, no, vamos a revelar la verdadera historia o algo así. Pero ya, mira, tan fue así que por eso se suspendieron los vuelos a la luna. porque ya a la gente no le interesaban. Ya para el Apolo 17 no había rating, ya la gente no veía los programas. Ya, dijeron, o sea, ya del 11 al 12, ya el 13 revivió, porque el 12 casi pasó desapercibido, revivió por la tragedia esta, y al 14 volvió a bajar, 15 bajar, o sea, fue bajando claro. El interés. Y luego ya los congresistas ya no querían aprobar los presupuestos porque eran muy costosos, porque ya se veía, o sea, para los americanos de esa época, y quién sabe los de ahora, era conquistar la luna, nada más. Y ahora te vas a una pregunta que va a sonar conspiracionista. ¿Y no será que se han regresado, ya han avanzado, ya han hecho cosas, pero no nos quieren decir? Puede ser, no puedo decir que no. Que haya bases, que hayan hecho no ya puedo cosas, decir que no. Y no nos quieran decir, ¿no? Puede ser. Puede ser. Eso es más factible a decir que nunca llegamos a la luna. Yo sé que si no lo has dicho, no lo vas a decir en este programa, pero es fácil también en tu profesión llegar a un punto en donde ya descubriste cosas que a lo mejor de las que no puedes hablar. ¿Te has tenido que callar cosas? No. Eso me lo dice constantemente, pero no, pues en mi profesión hay que decir las cosas. Yo, todas las cosas que he considerado importantes, ahora mismo, considero que se acaban de descubrir 20 cuerpos o más de extraterrestres en Perú, y voy a ir a grabarlo y voy a decir todo lo que encuentre. ¿Qué es esto? ¿Encontraron quiénes? ¿Unos arqueólogos o qué unos encontraron? Ladrones de tumbas. Ah, encontraron cuerpos. Okay. Ahorita, hace unos minutos estaba hablando con uno, tú escuchaste. Claro. Y tú escuchaste que me pide dinero. Sí, claro. Que pide dinero para, pues, y a veces, pues, no hay otra alternativa. Ojalá y que no fuera así, ¿no? Yo no tengo el dinero para pagarle, pero, o sea, conozco gente que a lo mejor nos va a ayudar. Porque lo que queremos ahorita es que todas estas piezas no vayan a salir a coleccionistas privados. Claro. Sino que se queden en Perú. Y que ahí se exhiban al mundo entero, ¿no? Eres un Indiana Jones moderno, ¿no? ¿Quieres que las cosas vayan a un museo o que la gente lo vea y que claro, no se lo escondan? Claro, ¿de qué sirve de otra forma? O sea, esta gente entonces ya las encontró, ya las removió. Ya las removió, pero ya se están investigando, son cadáveres, son momias, tienen piel, tienen hueso, tienen estructura ósea. ¿Y qué es lo que los hace tan diferentes? Pues a veces son de 70 centímetros, a veces hay manos de 30 centímetros... una mano de 30 centímetros. Wow. Ahorita te la enseño para que la veas. Sí, con visto. Dedos, perfectamente, con falanges, en lugar de tres como nosotros, ellos tienen seis. ¿Te ayuda un poco la Biblia de repente a confirmar ciertas teorías? Yo me acuerdo que en el Génesis, cuando en algún tiempo pues leí sí, la Biblia... puede ser, o sea... Hablaba, en el Génesis dice, en algún momento la Tierra estuvo poblada por gigantes. Es que mira, ¿no? Los extraterrestres fueron normales en la Tierra hasta que Estados Unidos se involucra y dice, no. Esto no es cierto y es falso y claro, cuidado y hables de ello. Claro. Y los amenazó y dijo, claro. Y a los pilotos que hablaban les quitaba su licencia. Wow. Y a los funcionarios del gobierno que hablaban les quitaba su trabajo. Entonces se convirtió en un tabú, lo convirtieron en un tabú. Antes de eso se hablaba abiertamente del tema, claro, y de la posibilidad. Hoy ya lo vemos así como, no. Sí, y fíjate sí. Que eso ha permeado a todos, claro. Nos ha permeado a nosotros. Nos da a veces hasta miedo, hay empresas que no se quieren relacionar con el tema, etcétera, todo el mundo todavía... Han hecho un tabú del tema, todavía, año 2017 es lo que yo todavía. Te decía, ¿no? Y se van a arrepentir, sí, se van a arrepentir porque es una oportunidad histórica. Estamos viviendo tiempos extraordinarios y vienen cosas verdaderamente inverosímiles, pero que nos van a cambiar la vida y va a ocurrir muy pronto. Pues es un tema que da para una hora, desgraciadamente. Y desafortunadamente yo sé que te tienes que ir a Perú y tienes que ir a buscar estos seres. Pues sí. Pero prométenos que cuando regreses, sí, claro, continuamos esta plática, hacemos parte 2. Sí, claro. Señoras y señores, Jaime Maussan, muchísimas gracias, gracias por platicar en la luna, gracias, con Jaime Maussan. Muchas gracias, Jaime. Gracias. Gracias. De todo lo que has descubierto y a todo lo que te has acercado, todas las cosas que has ido descubriendo, ¿hay algo que te ha dado miedo? ¿Has llegado a algo que te ha provocado algún temor? ¿Con el respecto al tema? Nada. No, que me vuelvan alimento, ¿qué? No, o sea, no sé, pero algo que hayas descubierto, alguna verdad, alguna evidencia, algo que digas, híjole, no, está... No, miedo, bueno, mira, está sí, impresionado. Te voy a decir, sí, en ese sentido, ok, hay dos, tres casos de personas que han sido, que muy supuestamente fueron raptados por otras inteligencias, y luego fueron encontrados con mutilaciones terribles en su cuerpo. Dos o tres casos ya lo hemos presentado en el programa. Uno es en Brasil, otro en Estados Unidos, donde les quitan todos los órganos y demás. No sabemos cómo murieron, pero no es la mayoría de los casos, son unos cuantos casos. si te refieres a eso, ¿no? Sería lo más triste, ¿no? Terminar en manos de este grupo en particular que hace ese tipo de cosas. O sea, hay varios grupos, digamos, desde que hay... Desde luego. Hay buenos y malos, por decir así, o agresivos, no, o... es nuevamente un concepto humano. La bondad y la bondad es sí, un concepto sí, sí, sí, eso, o sea, no, hay intereses. Ok. Hay intereses, este... Para ellos no hay bien ni mal, ¿no? No, algunos... hay intereses. O estoy haciendo esto. Hay intereses, estoy... o sea, esto es... ¿Me interesa o no me interesa? Ok. Me interesa... Seguramente que ellos tienen... Se autoimponen reglas muy severas para saber qué es lo que pueden o no hacer. Ok. Pero finalmente se mueven por lo que les interesa. Si les gusta lo que están viendo, suscríbanse, denle like a los videos. Estamos todos los jueves a partir de las 8 de la mañana subiendo nuevo material. Y síganme en mis redes sociales. Twitter es @soyjesusguzmán. Facebook es soyjesusguzmán. Y mi cuenta de Tinder es... Ok, nada más síganme en Twitter y en Facebook.